Tuvimos una lectura en el Antiguo Testamento que vamos a buscar para releer algunos de los versículos. Y después vamos a ver otro texto del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 19. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias porque vos sos nuestro Dios y sos un Dios bueno y nos has hecho muy bien en la vida. Con todas tus bendiciones y con tu presencia en nosotros. Y Señor, queremos pedirte en esta mañana que una vez más vos llegues a nuestro pensamiento y a nuestro corazón a través de tu palabra. Que tu espíritu lleve esta palabra a lo profundo de nuestro ser y haga que dé fruto. Bendecinos, Señor. Exhortanos, animanos, desafíanos, fortalecenos. Háblanos una vez más. Porque necesitamos cada día tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Levítico 19. Habla así de varias cosas que tienen que ver con la ley. Comienza hablando acerca de la familia, hablando de lo que pasa entre padres e hijos, y dando así algunos consejos. Luego da algunas indicaciones acerca de los ídolos, todos mandatos, la mayoría en un sentido negativo, es decir, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, no hagas tal otra. Alguna que otra está puesta en sentido positivo, la mayoría están puestos como prohibiciones. Habla allí de los sacrificios, que tienen que ver con la ley mosaica. Y después hay una serie de indicaciones, de mandatos, en este capítulo 19, a partir del versículo 9, que tienen que ver con registrar que hay otro. Con registrar que hay otro, que no estamos solos, que nuestra vida espiritual no gira en torno a nosotros mismos, que la vida en comunión con Dios no es una cosa solamente de Dios y yo, sino que están implicados los otros, están implicados aquellos que nos rodean, aquellos que nos rodean continuamente y los que no nos rodean continuamente, sino circunstancialmente. Y que esa vida en comunión con Dios se expresa no solamente en ese diálogo y ese vínculo que tenemos con el Señor, sino en el vínculo con los otros. Y entonces van varios de los mandatos, como vemos a partir del versículo 9. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siegues hasta el último rincón de tus campos, ni recojan todas las espigas que de allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Si no te quedes ahí buscando hasta el último, a ver entre todas las hojas si quedó un racimito. Y pero la viña es mía, yo la planté, está en mi terreno. Sí, pero no te quedes buscando hasta el último racimito, la uvita que se te cayó, déjala ahí. Déjala. Y así tenían que hacer, el libro Ruth nos habla acerca de esto. Así tenían que hacer, cuando se caía algo, dejarlo, lo que quedaba ahí, no volver hasta buscar la última cosita, sino dejarlo, ¿para quién? Para el pobre y para el extranjero, que no tenían tierra, que no tenían de dónde conseguir ese sustento, de dónde plantar para poder cosechar. Que se te caiga una miga. Con todo lo que Dios te bendijo, que se te caiga algo, deja algo para los demás. Hablábamos el domingo pasado acerca de cómo Dios nos bendice en muchos sentidos y también en lo concreto de lo material. Pero con todo lo que el Señor te ha bendecido, dice, deja algo ahí, algo puesto en un racimo colgadito, alguna ovita que se cayó, deja algo. Es algo para los otros, hay otros. El Señor te bendice. Decía, va a bendecir tu viña, sí, va a bendecir tu viña. Deja algo para el que no tiene viña, de dónde recoger. Hay otros, hay extranjeros, hay pobres. No estás solo. No roben, no mientan, si no engañen a su prójimo. Una, digamos, una instancia de respeto hacia el prójimo. No engañen a su prójimo. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Está bien que haya aceptado a lo mejor trabajar por tan poquito, pero no está bien. Ella aceptó, sí aceptó, pero estás explotando si ese trabajo lo compras por nada y lo vendés por muchísimo. Dice, no explotes a tu prójimo. Por más que aceptes ser explotado, no lo explotes. No explotes a tu prójimo, no lo despojes de nada. No le retengas el salario. Si trabajó hoy, no le retengas lo que ya es de él para después. Sigue, dice, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Y varias de estas afirmaciones terminan con esta misma expresión. Yo soy el Señor tu Dios. ¡Ojo! Vos querés estar bien conmigo, fíjate también cómo estás con los otros. Fíjate cómo estás con los otros, porque eso también habla de cómo estás conmigo. Porque yo estoy ahí, y yo veo, y yo te veo. ¿Sí? Ahí, hablando de maldecir al sordo, o poner tropiezos al ciego, no te aproveches del que es sordo, no te aproveches del que es ciego, no te aproveches de nadie, de la dificultad o de la carencia de nadie. No te aproveches, ni de la miseria para explotarlo, ni de las cuestiones físicas, de nada. No te aproveches del otro. No te aproveches, de ninguna manera. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial, en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Si te toca ejercer justicia, no hagas favoritismo para ningún lado. Y nosotros vemos como a veces la balanza se inclina, o todo para un lado, o todo para el otro. O todo para el pobre, que pasa muy pocas veces, o todo para el rico. Todo para un lado, todo para el otro. Nada de eso es bueno, porque eso es pervertir la justicia. Dice, no perviertas la justicia. Proverbio decía, la justicia engrandece a la nación. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Yo estoy mirando. Dice, no podés agarrar y decir cualquier cosa de otro. Por más enojado que estés. Dice, no podés, no expongas la vida del otro. ¿Sí? Porque ese otro merece respeto. No expongas la vida de otro delante de los demás, diciendo cosas que no corresponden, difundiendo calumnias. No alimentes odios secretos contra tu hermano. Ni siquiera en los secretos de tu corazón, no solo allí exponiendo públicamente, sino ni en los secretos de tu corazón, alimentes odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Este versículo es muy interesante, lo vamos a retomarlo después en el texto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras la consecuencia de tu pecado. No seas indiferente ante el pecado de tu hermano. Ah, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué tengo que decirle algo? ¿Quién soy yo para meterme y decirle que me parece que se está equivocando? O sea, ¿quién sos? Algún día hasta te puede tocar a vos la consecuencia de ese pecado. Porque miente, algún día te va a mentir. Porque falta respeto y algún día te va a faltar el respeto a vos. Algún día el pecado del otro te va a tocar. Y si no te toca, igual. No puedes dejar al hermano en sus equivocaciones. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí surgieron varias cosas que se traslucen en el Nuevo Testamento y Jesús las retoma en algunas ocasiones. Porque dijeron, está bien, los mandamientos estos son todos muy buenos, pero ¿quién es el prójimo? Porque esto nos manda a no hacer ciertas cosas contra el prójimo. Pero no dice nada de quién no es el prójimo. ¿No? Entonces, no explotes al prójimo, pero al extranjero se puede. No es prójimo. Y empezaron a manejar todas estas cosas. ¿No? Prójimo, en las palabras que se usan en hebreo, tiene un sentido bastante general. llega a usarse incluso para las cosas, por ejemplo en Génesis 15:10. Pero tiene que ver mayormente con aquella persona a la que le hacemos bien, porque hay que hacerle bien, aquella persona que me hizo bien y entonces se convierte en alguien cercano, o aquellas personas, en un sentido general, a las que deberíamos hacerles bien. Pero es medio confuso. Y Jesús sale de esa pregunta en aquella famosa parábola del buen samaritano, porque le vienen con esta misma cuestión. ¿Y quién es el prójimo? Y Jesús sale de eso, dice, no importa quién es el prójimo, vos convertite en prójimo del otro. Entonces cuando pregunta Jesús, digamos, repreguntando después de contar la parábola, dice, ¿quién se comportó o quién demostró ser el prójimo de aquel que había sido asaltado y golpeado? Y no quisieron decir el samaritano, pero dijeron bien, aquel que se comportó de buena manera y lo atendió y demás. Aquel que demostró ser el prójimo, convertirse en alguien cercano, haciendo bien. Otro lugar en el que Jesús habla mucho acerca del prójimo es en el Sermón del Monte, y ese es el texto del Nuevo Testamento que vamos a ver esta mañana. Mateo 5, a partir del versículo 43. Y allí hay una interpretación que ellos hicieron a través del tiempo acerca de un silencio de este pasaje del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Dónde se había dicho odia a tu enemigo? En este texto del Antiguo Testamento no decía eso, decía ama a tu prójimo. Que bueno, no dice nada del enemigo. Si no dice que lo tengo que amar, lo puedo odiar. Y de ahí ya siguieron dándole vuelta la cosa a lo tengo que odiar. Porque puesto así como está, es ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Si no lo odio, estoy haciendo mal. Es un mandato. Si es enemigo, lo tengo que odiar. Sí. Y después va un poco más allá de la cosa de quién es enemigo. ¿Quién es enemigo? ¿Aquel enemigo atroz? Y el enemigo terminaba siendo simplemente todo el que no era como nosotros. El que no era parte del pueblo es enemigo. El de otro pueblo es enemigo. Son gentiles, son enemigos. Y llegaban a través de la tradición a cosas bastante absurdas, o por lo menos demasiado fuertes. Comento un par de ellas nada más. Si había una mujer que estaba por dar a luz, digamos, no había examen, no había nada, ¿no? Digamos que iba por la calle y de pronto estaba por dar a luz. Y era gentil, es decir, no era del pueblo de Israel. Una mujer judía no debía ayudarla. Porque ayudarla a una mujer gentil a tener un hijo era traer un hijo gentil más al mundo. Así que no la ayudaban. Después también para excusarse de ciertas licencias que se tomaban, decían que Moisés había prohibido, y dice así, cometer adulterio con la mujer del prójimo. Pero no dice nada de que no es el prójimo. Los gentiles no son prójimos. Así que las mujeres de los gentiles se podía. Fíjense ustedes a los extremos que se llegaba. Por no reconocer a este otro como a un prójimo al que yo tengo que amar también. Por no querer ser yo parte de ese prójimo. Y meterlo muy fácil en la lista de los enemigos, en la lista de los otros. En la lista de aquellos a los que se puede tratar mal o ser indiferente. Pero Jesús va un poquito más. Y entonces en el versículo 44 habla del amor al enemigo. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y esto sí que es difícil. Porque una cosa es no odiar al enemigo. Me hizo mal, me hizo de todo, me trató mal, me lastimó, me hirió. Pero bueno, lo perdono, digamos, o hago todo el esfuerzo por perdonarlo y no lo odio. Eso es una cosa. Ahora, amar al enemigo es otra cosa, y es algo mucho más fuerte. Y orar por él también. Orar por él también. Pero es interesante, porque si uno se mantiene en el odio o en la indiferencia hacia aquel que se comporta como enemigo de nosotros, ¿qué hacemos? Mantener esa clase de vínculo. Mientras uno permanece enemistado con su enemigo, ¿qué hay? Enemistad. ¿Y cómo sigue la relación? Con enemistad. Y cuando uno ve que van pasando estas cosas, la escalada del maltrato y la escalada de la enemistad no tiene fin. Y a veces uno ni se acuerda cómo empezó la cosa, pero uno dijo una cosa, el otro le contestó, el otro le dijo, el otro redobló y el otro volvió a redoblar, y así la cosa va creciendo, y uno es enemigo a muerte y no sabe ni siquiera por qué. En cambio, la actitud a la que nos desafía Jesús es radical. Dice, en vez de devolverle todo y seguir redoblando, salí de ese circuito y cambiás las cosas. Empezá a orar por esa persona que se comporta como enemiga tuya. Y empezá a sacarla de ese cartel, de esa definición de enemigo, para convertirlo en prójimo. Y mostrate como prójimo. Y empezá a amarlo. Y después va a hablar del mismo ejemplo que el Señor, que Dios da acerca de esto. Pablo, que entendió algo de esto, en Romanos 12:21 dijo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Sí? Cuando uno sigue en ese vínculo de enemistad, sigue mal por mal. Y mal por mal, sigue mal, no cambia nunca. Porque uno sigue devolviendo mal. Dice, vence el mal con el bien. Y no es fácil esto, obviamente, para ninguno de nosotros. Yo lo estoy diciendo, pero para mí tampoco es fácil. Porque a veces uno recibe heridas fuertes en la vida. Sin embargo, es un desafío de parte del Señor. Amar a aquel que se comporta o se ha comportado como nuestro enemigo. Y orar por ellos. Dios da ejemplo de esto. Y da ejemplo de un amor de mínima. Y me explico. Dice Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. ¿Por qué digo de mínima? Porque no da a los justos y a los injustos todas las mismas bendiciones. ¿Sí? Hay bendiciones que son reservadas para los hijos. ¿Sí? La bendición de vivir Dios en nuestra vida, de esa transformación que el Señor va haciendo, de enviarnos el Espíritu Santo, de enviar sus ángeles para cuidarnos, de protegernos, de nutrirnos espiritualmente, de hablarnos a través de su palabra, de bendecirnos también en las cosas materiales, en todas las cosas que el Señor dice que vela y cuida de nosotros. Todas esas bendiciones no están destinadas para aquellos que viven de espaldas al Señor. Sin embargo, hay bendiciones comunes. Y dice, yo hago que llueva para justos e injustos, para aquel que está conmigo y para el que está en contra mío. Yo hago que salga el sol para que le germinen las cosas al que está conmigo y al que está en contra mía, a los dos. No abro todo, abro algunas cosas. Y de la misma forma nosotros no podemos abrir toda nuestra vida y todo nuestro corazón contra aquel que se comporta como enemigo. Porque viene, te saca el corazón, pum, lo tira al piso, lo pisotea y ya está. Pero uno puede empezar a abrir otras cosas. Puede empezar a abrir la mano, puede empezar a abrir el oído, puede empezar a abrir otras cosas. Y a lo mejor las cosas van cambiando. O por lo menos hacemos lo que está de nuestro lado. Dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios se hubiera quedado en la cosa de que éramos enemigos, no estaríamos acá. No tendría sentido. No lo habríamos conocido. Él fue abriendo. Él se fue acercando. Él se fue haciendo prójimo nuestro. Fue demostrando que era prójimo, que era cercano de nosotros. Tanto que se encarnó. Se hizo hombre y transitó por esta misma tierra para estar cerca nuestro. Y eso que Él fue abriendo nuestro corazón. Ese corazón enemistado que llegó a poder entregarse a Él. Esa misma imagen es la que espera al Señor. Y dice, yo doy ejemplo. Hago llover sobre justos e injustos. Y hago salir sobre ambos el sol. No doy todo lo bueno para mis hijos y a los otros nada. ¿No? Bien, de espalda, nada. Para estos, nada. Castigo, hacha, oscuridad, nada para estos. No, dice yo, hay cosas generales, bendiciones generales que le doy a todos. Le doy cosas buenas también. El versículo 46 nos habla de un nivel de amor que es distintivo. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Miren la noción de Jesús de los recaudadores de impuestos, ¿no? Dice, hasta los recaudadores de impuestos, ¿no? Dice, aman a quienes los aman. Si ustedes pretenden ser hijos de Dios, ¿no deberían ir un poco más allá? ¿No debería fluir ese amor que han recibido de Dios a través de ustedes y llegar más allá de aquellos que los aman a ustedes? ¿Ese amor de Dios no debería inundar su vida de tal forma que salpique a otros? No solamente que dé respuesta a aquellos de los cuales reciben amor. La respuesta es obvia, claro que sí. Lo que espera Jesús. Es un amor distintivo, porque esto no brota de la esencia del ser humano. Lo que brota de la esencia del ser humano es, cuando menos, ojo por ojo y diente por diente. Me hizo mal, le devuelvo lo mismo. Eso es lo que brota de la naturaleza humana. Cuanto menos, porque si puedo le hago un poco más, para que aprenda y no se anime de vuelta. Esto es lo que brota de la naturaleza humana. Ojo por ojo y diente por diente. Pero lo que brota del corazón inundado por el amor del Señor es el perdón, es la restauración, es una milla más, es hacer un poco más, es llegar a amar y llegar a orar para que Dios transforme la vida de esa persona y ese vínculo de enemistad que tenemos hoy se transforme en un vínculo entre prójimos, entre cercanos. Es un amor distintivo, porque esto solo puede ser mediante la obra del Espíritu. Y a lo mejor escuchás y decís, pero viene la imagen de esa persona, o de esas personas, que tanto mal te han hecho, que tanto dolor te causaron. Y uno dice, sí, pero no se puede. Y si esa es la reacción, lo que uno debe buscar es el Señor. Y buscar a Dios que realmente inunde de más amor nuestra vida. Que nos dé ese amor que no tenemos. Que realmente nos llene su presencia para que ese amor circule por nosotros. Y pueda alcanzar aún a nuestros enemigos. Y para terminar, el versículo 47 nos muestra que la indiferencia no está comprendida en el nivel de amor que Dios espera respecto de sus hijos. Porque a algunos quizás le da como para no odiar al enemigo, ¿no? Entonces dice, bueno, no, yo no lo odio. Ya está, lo perdoné, lo que pasó, pasó, pero no lo odio. Pero tampoco lo amo, ni pienso orar, él allá, yo acá, listo. Cada uno por su camino. Y si te he visto no me acuerdo, como decía mi abuela, ¿no? Y cada uno por lo suyo. Y la indiferencia también mata. Lo dice el dicho, ¿no? Lo maté con la indiferencia. La indiferencia también mata. Dice el versículo 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Dice, esos gentiles, a los que ustedes desprecian tanto, viven en un pueblito y se saludan todos, ¿no? Y esto del saludo tiene todavía más jerarquía en ese contexto, el contexto de pueblo, el contexto de aldea, donde todo el mundo se saluda. Como decía la Andresina, saludan hasta el bulto por si es conocido, ¿no? Entonces, no saludar en ese contexto es te ignoro, no me interesa quién sos, es una agresión. En la ciudad a veces hemos llevado al polo opuesto. No lo saludo, me parece que es vecino, pero no lo saludo por las dudas, ¿no? A ver si todavía se ofende y, qué sé yo, piensa que le quiero robar, qué sé yo. Y una, por las dudas no saluda en vez de saludar, ¿no? Pero el saludo, algo que parece tan insignificante, es darse cuenta que hay otro. Es esto que hablábamos del Antiguo Testamento. Es darse cuenta que hay otro, y que yo lo registro, y que me interesa ese otro. No puedo capaz ser amigo profundo de todos, pero puedo darme cuenta que hay otros. Puedo considerarlo y puedo acercarme. Yo pensaba en esto y pensaba cuando nosotros salimos acá del culto, ¿no? Y uno va y saluda. Y lo primero que hace es ir y saluda a sus amigos, porque es lo natural, ¿no? Qué bueno sería darnos cuenta también que hay otro, que a lo mejor no es el más amigo mío, pero que hay otro al que yo también puedo acercarme. Hay otro ante el cual yo también puedo abrirme. Hay otro que quizás está esperando que alguien lo salude. Está esperando que alguien se haga cercano. Que alguien le muestre que quiere ser cercano de él, aunque no lo conozca. De alguien que quiere seguir ese ejemplo de Jesús, de encarnación, de cercanía, de amor, de querer ser prójimo de los demás. Palabras de Dios, palabras que nos instan, palabras que nos desafían a poder amar aún hasta nuestros enemigos, de poder ver a los otros en primer lugar y de poder ver al otro como alguien de quien yo puedo ser prójimo, de quien yo puedo ser cercano, a quien yo puedo hacerle bien, más de quien yo puedo excusarme y alejarme. Porque el desafío de Jesús sigue siendo el mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque vos sos tan bueno y porque vos no te desentendiste de nosotros. No te conformaste con que éramos tus enemigos y estábamos lejos y te habíamos ofendido y te habíamos hecho tanto mal. No te cansaste de nuestra indiferencia, sino que te acercaste. Y te acercaste tanto que cautivaste nuestro corazón con tu amor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias porque tu amor y tu cercanía ha transformado nuestra vida y la sigue transformando. Y Señor, te pedimos que podamos ser nosotros un canal de amor para aquellos que nos rodean, para aquellos que están cerca de nuestra vida y para aquellos que están circunstancialmente ahí y nos cruzamos, pero que podamos ser significativos, que podamos ser personas cercanas de otros, que podamos acercarnos transmitiendo tu amor. Que más que andar pensando siempre en nuestro placer, en lo que a nosotros nos gusta, en con quién nos gusta estar, podamos tener esa visión de andar viendo por la vida a quién podemos hacerle bien. Andar viendo por la vida a quién podemos bendecir con tu amor. A quién podemos transmitir una palabra, a quién podemos escuchar, a quién podemos brindarnos. Y transmitir ese amor precioso que vos nos has dado cada día. Señor, te pedimos perdón por aquellas veces que hemos mantenido vínculos de enemistad. Te pedimos que nos ayudes en aquellos casos que nos cuesta, para perdonar, para orar, para amar aún incluso a aquellas personas que nos han hecho mal. Pero también queremos pedirte perdón por aquellas veces en las que nosotros provocamos daño. Aquellas veces en las que nosotros, en vez de comportarnos como un prójimo de otros, lo hacemos como enemigos. Y Señor, que esto no pase en nuestra vida. Señor, quita de nosotros todo aquello que te desagrada y que por nosotros fluya tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.